Hey, el mismo prueba Juan. Y yeah, dice: tengo ping ping, pa' tu ching, ting ting. Espero que la tenga.